es que los alumnos pueden llegar porque sí, necesitan un otro programa. Sí, es que no, pero bueno, la parte de afuera, la que hay, pero mira, lo que te podemos proporcionar y justifique tu visita, pues es esto, y el recorrido. Este es el calendario de actividades. Sí, este nada más, por favor. Y para vamos a procurar que se vean los para que vean las tarjetas.